Sabrosito, sabrosito, sabrosito. Eso. Linda, mueve tu cintura, mueve tus caderas, vamos a bailar este alegre ritmo que a todos gusta, esta nueva gaita, vamos a bailar ya. Daremos un paso, daremos el otro, y una media vuelta nos hará gozar con tu mini falda y tus botas blancas. Ay, negrita mía, qué lindo es bailar. ¡Punto! ¡Eso! Así, así, así. Todavía. Báilalo, báilalo, báilalo. Ay, negrita linda, mueve tu cintura, mueve tus caderas, vamos a bailar este alegre ritmo que a todos gusta, esta nueva gaita, vamos a bailar ya. Daremos un paso, daremos el otro, y una media vuelta nos hará gozar con tu mini falda y tus botas blancas. Ay, negrita mía, qué lindo es bailar. ¡Junto! ¡Eso! Así, así, así.